te encontré. No quería lastimarte, ni tampoco que me hirieras mi pobre corazón. Con el alma rota te busqué por todas partes, quería declararme y no te encontré. No quería lastimarte, ni tampoco que me hirieras mi pobre corazón. Quiero que sepas que es mi primera vez. Yo seré tu esclavo y lo que tú quieras, pero ámame y me vas a conocer. Pero ámame y no te arrepentirás. Desde aquel día no he podido dormir. Estás metida en mi pensamiento. Pero ámame y te voy a amar. Pero ámame con todo el corazón. Quiero que sepas que es mi primera vez. Yo seré tu esclavo y lo que tú quieras. Me vas a conocer, pero ámame y no te arrepentirás. Desde aquel día no he podido dormir. Estás metida en mi pensamiento. Te voy a amar, pero ámame con todo el corazón.